Sí, cuéntame, ¿en qué consiste? Aunque todavía falte un par de semanas, pero sí podemos anticiparlo, ¿no? Sí, ya nosotros, como en todas las cosas, pongo papeles, pero hombre, ya también, si lo tuviera que decir, pues si alguna madre quiere llevarla también del barrio que no sea socia y quiere llevar un regalo para que los Reyes se lo den, o de cualquier lado, de cualquier sitio que quiera llevarlo para que los Reyes se lo den a los niños, pues nada, pues que se vengan y se lo den y ya está. Nosotros todos los años le echamos nuestros caramelos, le echamos pelotas, le echamos pelusitos. Hombre, depende de... Porque, hija, la crisis es la crisis, pero ahí vamos. Este año llega el presupuesto también para algún regalito que otro, ¿no? Verá, eso es lo que hacemos, que le echamos unos balones que compramos, unos pelusitos y sus caramelos. Ahora ya, hombre, nos gustaría dar... Porque este verano hicimos la fiesta del agua y le dimos una merienda a los niños. Y luego por Halloween también le dimos cositas. Sí. En fin, hombre, nos gustaría participar muchísimo más. Hacemos lo que podemos. Nos gustaría más, pero hija, hay unos límites porque... Los Reyes de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, ¿cuándo van a repartir los regalos entre los pequeños? ¿Qué día? Pues queremos, es que no lo tenemos que hablar porque o el 3 o el viernes o el sábado. Dos, tres, ya yo lo diría porque hemos dicho a mis compañeras el viernes, día 3. Sí. Porque, hombre, el domingo día 5... Ya lo ni... La cabalgata, además. Para la cabalgata. Entonces, para que disfruten un poquito, pues lo haríamos el viernes día 3. Pues es otra cita más navideña que organiza la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Por un lado tenemos, bueno, pues esa zambomba que va a ser hoy a partir de las 8 y luego también la visita de los Reyes Magos que acudirán al Antonio Vega para pues, repartir esa ilusión entre los más pequeños del barrio, probablemente el viernes día 3, ¿no? Pero sí, hay que confirmarlo. Si alguna madre quiere que no sea que sea de donde sea y quiere llevar el regalo para que los Reyes se lo den, pues nada, se le pone su nombre y ya luego se le da. Y porque es mucha ilusión para los niños más chicos, porque, hombre, todos saben ya lo que los Reyes y demás. Además, los ponemos muy bien puestos para las madres que se hacen Reyes, para que los niños no las conozcan, no sepan quién es la madre. Claro. Le ponemos las pelucas muy bien puestas, sus barbas y el negro, todo lo que se pueda, para que los niños disfruten ese día. Y no reconozcan, ¿no?, a quién encarna a esos personajes. No reconozcan a las madres que quieran participar, que ya nosotros eso ya lo hablamos con la que quiera apuntarse y luego sorteamos, hija, porque lo que pasa es que de paje todavía no tenemos ropa. Porque vamos a ver si, a poquito a poco, tenemos los tres Reyes. A ver si la podemos ir acarreando poco a poco. Bueno, y en principio para hoy, vamos a recordar, si te parece, María, esa zambomba, a partir de las 8... Las 8:30 más o menos. Tú sabes, a lo mejor no pueden dar las 9, pero vamos, que como la gente, hombre, si está trabajando y algunos, pues por eso hemos puesto a partir de esa hora, por si luego quieren ir, porque mira, la Peña Flamenca también tiene cosas... En la Escuela Redonda también hay lo del este que viene, que bueno, lo que dicen ustedes. Y en otros lados también hay actividades. Bueno, pues, hombre, el que tenga, el que pueda y el que, pues ya está, pues si quiere venir, pues ahí están. Bueno, chocolate me ha dicho, ¿qué es lo que se va a degustar? Sí, un poquito de chocolate, unas tortitas y damos un supito, al que se le apetezca. Supita o daní o de alguna cosita, también tenemos sin alcohol, para el que no lo pueda beber. Se enciende candela, ¿no?, allí en la plaza. Sí, encendemos nuestra candela y ya luego al final, pues, si tenemos ganas de hacer un poquito de chorizo, el que quiera llevarlo, pues que lo hace en la candela. De consumo propio y que vaya con él, ¿no? Porque si no, hasta poco. Es cosa de cada uno. Pero va, muy bien. Allí estamos para... Porque nosotros otros años, pues no lo hemos comprado, cada uno lo nuestro, y ahora pues lo asamos en las ascuitas. Sí. Y no ven lo bueno que está. En la barbacoa. Bueno, pues esa, a la candela seguro que os vaya a tener que arrimar porque esta noche las temperaturas han bajado, se han notado y bueno, por lo menos no llueve, eso sí, que eso hay un respiro. Oye, que yo subí al cementerio porque tuve que subir, mira, y cuando llegué, chorreando. Porque claro, él llevaba paraguas, por supuesto. Pero hija, es que eran tantos bueno, María, y tantos vientos. Sí, en fin, que lo que te iba a decir, que buen tiempo va a acompañar tanto a la asociación de vecinos Antonio Vega como al resto de barriadas que quieran también realizar su zambomba durante este fin de semana, tanto el viernes como mañana sábado, así que pues sí, algo positivo. Nos vamos a quedar aquí, María, si te ustedes parece. Ustedes estáis invitados también, ¿eh? Y como ya no voy a hablar más, pues le deseo a todo el pueblo de Ubrique felices fiestas. Muy bien, María. Y a ustedes también. Muchas gracias. Eso a todos. Muchas gracias igualmente. Muchas felices fiestas también de parte de todos los compañeros de Radio Ubrique para María, que es nuestra oyente y la conocemos bien. Y nos alegra mucho el día. Así que nada, María, muchas gracias por estar con nosotros. Si estáis invitados, si podéis, pues ya sabéis. Lo sabemos, a divertirse en la fiesta. Gracias por estar con nosotros. Venga, felices fiestas a todos. Igualmente. Venga. Pues Antonio Vega, como decíamos, es una de las asociaciones de vecinos que tiene esa fiesta navideña para la jornada de hoy, pero no es la única, porque además también la asociación de vecinos, el Polletón, va a celebrar en la jornada de hoy viernes su zambomba. Vamos a hablar con su presidenta, con Ana Aragón, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, vosotros también estáis preparando esa fiesta navideña, esa zambomba, en vuestro barrio, en el Polletón. ¿Qué es lo que habéis preparado para hoy viernes? Pues hemos preparado también un chocolate, haremos unas tortitas de masa, productos navideños, y también tenemos unos chupitos y un poquito vino, a quien te la apetezca. ¿A qué hora va a comenzar la fiesta? Va a comenzar a las 10 de la noche. Sí. Porque quien viene el coro... Aire de la Sierra viene y no podía venir antes, hasta las 10 de la noche. Entonces, hasta ahora lo hemos puesto. Claro que en vuestro caso vais a contar con actuación en directo, ¿verdad? Sí, sí. Sí. El coro Aire de la Sierra, coro ubriqueño, sí. Que va a acudir a la zambomba y, bueno, pues va a participar, ¿no?, en esa fiesta también. Sí. Bueno, pues a partir de las 10 de la noche tenemos en el Polletón también zambomba. ¿Dónde se va a hacer y qué es lo que vais a preparar en cuanto a infraestructura, ¿no? La candela, imagino, y demás. ¿Cómo lo vais a organizar? Pues lo organizaremos, pondremos que poner unos tordos o algo porque el frío que hace, cae una poquita de... Por la noche hace un poquito fresco. Pondremos la candela. Además, ¿no?, nuestras mesas debajo del salón social tenemos un llano porque celebrarlo dentro para freír torta y demás es un poco complicado. También tenemos que hacer en la calle, que se escucha mejor y se está mejor, y tiene más cabida la gente. Bueno, pues a partir de las 10 de la noche, en el Polletón, entonces, hay otra zambomba para bueno, pues festejar la Navidad, en este caso con la actuación del coro Aire de la Sierra. Imagino que está invitada, bueno, pues todas aquellas personas que quieran. Obviamente es para la barriada, ¿no?, para todos los vecinos del Polletón. Para los vecinos y también para el pueblo de Ubrique, quien se quiera acercar. Estamos abiertos a todo. Tenemos una noche este fin de semana, viernes, también el sábado, noche de zambomba en distintos barrios de nuestra localidad. Por ejemplo, por la tarde a las 8:30, ¿no?, en Antonio Vega, y después nos podemos ir al Polletón, que es a las 10, o sea que no se pisan. Claro, no. Así que hay posibilidad de asistir a las dos fiestas en este caso. Claro. Sí. Ana, y con motivo de la Navidad, además de la zambomba, no sé si tenéis alguna otra actividad más que vayáis a desarrollar. Sí, tenemos el Día de los Reyes, que siempre lo celebramos, pero lo hacemos el mismo día 6 de los Reyes. Nah, pues cogemos tres personas de la barriada que quieran vestirse de rey y mago, repartimos caramelos, la gente que quiera traer sus regalos, se le ponen sus nombres, se le entregan los reyes, entregan los regalos a los niños. Se pasan por toda la calle, por toda la barriada, echan sus caramelos y los niños que salgan y tomen también una copita en el salón. ¿Ya se sabe quién va a encarnar a los reyes del Polletón? Sí, tenemos dos. Sí, todavía falta uno. Todavía falta uno, ¿no? Sí. Imagino que falta Baltasar, ¿puede ser? Baltasar creo que no. Ah, vale. Hay entre... Sí. Están elegidos ya al menos la mitad de los rellenos, casi más de la mitad, así que... Falta uno. Uh-huh. El 6 de enero, entonces, los pequeños pueden recibir su regalo de la mano de los propios Reyes Magos, ese sí. Día de Reyes, con la participación y con la iniciativa, ¿no?, que organizáis vosotros. Esto también imagino que es una tradición, no sé si lleváis varios años realizándolo. Sí, llevamos ahora, lleva la nueva junta lleva 3 años, uh-huh. Y desde entonces lo estamos haciendo. También antes está eso. Uh-huh. Pero como se esto dio un poquito de parón, pues sí. Tuvieron un poquito más y hemos vuelto otra vez a las mismas tradiciones. Uh-huh. A recuperar todas las actividades de los barrios. Sobre todo por los críos. Claro, eso te iba a decir, que agradecen sobre todo los más pequeños, ¿verdad? Sí. Uh-huh, claro. Bueno, pues nos vamos a quedar con esa cita. Recordemos a las 8:30, Zambomba en Antonio Vega, a las 10 de la noche con el Coro Aire de la Sierra, Zambomba en Polletón. Y bueno, pues son fiestas vecinales a las que hay que acudir y participar para disfrutar también de esta Navidad. Ana, ¿algo más que añadir? Sí, que dime. Quiero felicitar al pueblo de Ubrique. Sí. Invitar por vosotros a uh-huh. que acudáis a la Zambomba. Sí. Y feliz Navidad. Igualmente. Muchas gracias, Ana Aragón, presidenta del Polletón, por estar con nosotros e informarnos. Gracias. Venga. Once y 44 minutos, son las 2 citas vecinales con las que contábamos protagonistas para poder informarles. Luego, además, también tenemos...